Gloria a Dios. Quiero, hermanos, que platiquemos acerca de un tema que, como le decía, que le he seguido la pista yo a esta situación que ha estado pasando alrededor del mundo. Pero me llama la atención, hermano, que de la agitación de las, yo le puse los alborotos, sumando dos versículos, los alborotos en el principio de dolores de parto, como dice una Biblia. Pero fíjese, hermano, que cuando nosotros leemos la historia del mundo, nos damos cuenta que por ejemplo, cuando existía en la época de la monarquía ya en Europa, habían manifestaciones y esas manifestaciones eran en contra de los reyes porque les ponían muchos impuestos. Y póngame mucha atención en esto. Les ponían muchos impuestos, entonces la gente protestaba. Precisamente para la época de la Reforma, unos años después de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, hubo una protesta de los ciudadanos alemanes, europeos, en contra de la monarquía. Pero era una protesta civil, no tenía nada que ver con la Reforma. Entonces vinieron los católicos y a partir de ahí nos pusieron a nosotros protestantes, pero es algo así como algo despectivo. Cuando seguimos la historia, hermano, nos damos cuenta de que, y a mí eso es lo que me llama la atención, que siempre han habido algunos pocos que inician, que promueven y que expanden las protestas, los alborotos, las manifestaciones, siempre, siempre. Si usted puede tomar algún libro de historia, hermano, se va a dar cuenta de que generalmente, y se lo puedo mostrar con la historia, aunque ahorita no voy a hablar de eso, pero siempre la Iglesia Católica ha estado detrás de esas protestas, amotinando a la gente para defender sus derechos, entre comillas, y para debilitar a los gobiernos. De hecho, las mayores guerras que han ocurrido en el mundo han sido generadas por la Iglesia Católica. Incluso la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, ellos han estado detrás porque han sido guerras entre que promueve el catolicismo en contra del evangelio, de los gobiernos protestantes, digamos, entre comillas. El asunto es que entonces, si seguimos la historia, después se generó un grupo dentro de la Iglesia Católica que se llaman los jesuitas, y a partir de que ellos fue creada esa orden, se regaron a todas partes del mundo y ellos empezaron a estar detrás de todas las manifestaciones en el mundo para debilitar a los estados y al final de cuentas ellos salir fortalecidos, jesuitas, Iglesia Católica. Pero a mí me llama la atención de que cuando llegamos a la época de la Revolución Francesa, la situación cambia. Cambia porque vienen ellos y empiezan, siempre la Iglesia Católica, siempre los jesuitas empiezan a culpar a las sociedades secretas que sí existen, de que ellos son los que provocan esas protestas en el mundo, y lo que únicamente hacen ellos, este grupo de católicos, solo pasa a estar, digamos, detrás del telón. Aquí está la obra de teatro, pero ellos están detrás del telón, dirigiendo todo. Y pues eso, lo que ellos hacen, no es que sea inspirado por ellos, es inspirado por las tinieblas, así como estuvimos viendo el miércoles que el ecumenismo, aunque tiene un origen terrenal a partir del Concilio Vaticano II, realmente es el diablo el que lo está inspirando. Lo mismo ocurre con esto. Entonces, yo quiero que veamos esto, hermano, ya que le di a muy grandes rasgos esos datos históricos, pero viene el Salmo capítulo 2 y verso 1, Yo le puse aquí varias versiones de la Biblia. Dice, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Solo le puse la primera parte del versículo, realmente son dos partes, pero aquí la pregunta es, ¿por qué se agitan las naciones? Veamos el Salmo, lo voy a poner el Salmo aquí, porque es bien interesante, vamos a ver. Se lo voy a poner en la Reina Valera 60. Salmo 2. Salmo capítulo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mire, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y bien, es bien interesante de que antes de que se menciona al ungido, y el ungido es Jesús, es Cristo, hay amotinaciones. Y eso quiere decir, hermano, que antes de que el Señor venga, van a haber amotinaciones. Y no es que vaya a ser futuro. Nosotros ya estamos viviendo eso. Ya, y vamos a ver, le voy a mostrar yo algunos datos, hermano, de que esos amotinamientos ya se están dando alrededor del mundo. Óigame, pues, hermano. Y eso, como lo dice aquí el Salmo, precisamente tiene que ser antes de la manifestación o de la segunda venida del ungido de Jehová. No he revisado yo, hermano, cómo era el ambiente mundial de Europa, pues, antes de la, en el momento en que nació Jesús, pero supongo yo, hermano, que antes de que Jesús nació, también hubo manifestaciones, protestas y alborotos, por lo menos en esa parte de Europa. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora, hermano, por la facilidad, por ejemplo, de las noticias, ¿verdad?, que está pasando algo aquí ahorita, aquí en Guatemala, y se mira en Rusia, en cualquier parte. O como, por ejemplo, no sé si usted se recuerda, hermano, cuando aquellos aviones pegaron en las Torres Gemelas. Yo por lo menos lo vi en directo en televisión. Ya no es como antes, ¿verdad? Ya no es como antes, que una carta se tardaba meses, hermano, en llegar, se mandaba y se tardaba mucho tiempo en llegar. Ahora ya no, ahora es instantáneo. Entonces nosotros sabemos, hermano, que hay amotinaciones en este tiempo. Y es precisamente, como lo dice aquí el Salmo capítulo 2, es antes de que el Señor venga. Entonces, si nosotros, hermanos, si nosotros estamos dormidos espiritualmente hablando, no nos vamos a dar cuenta que el tiempo, las señales nos están avisando que el Señor viene, que el Señor viene y que el Señor viene. Porque aquí está, se lo estoy mostrando en el Antiguo Testamento y se lo voy a demostrar también con el Nuevo Testamento, pero aquí está, se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces aquí, Salmo 2.1, amotinaciones, Salmo 2.2, la segunda venida del Señor. Ahora mire pues, ¿qué está pasando alrededor del mundo? Alrededor del mundo y en nuestro país hay agitaciones. ¿Qué está pasando alrededor del mundo? Hay sublevaciones, hay grupos, hermano, hay grupos de personas en países que se están sublevando en contra de los gobiernos, de los estados. Yo le voy a mostrar aquí, hermano, por lo menos unas tres, cuatro orígenes de esas amotinaciones. Pero ya se lo estoy mostrando aquí, en el Salmo 2.1 y 2.2, de que eso se tiene que dar antes de la venida del Señor. Amén. Va a ser cualquier pretexto, cualquier excusa, pero se tienen que dar estas amotinaciones, estas agitaciones, estas sublevaciones alrededor del mundo. Amén. Ahora mire cómo dice esta la Biblia de los obispos. Dice, ¿por qué los gentiles? Y ponga mucha atención en eso. ¿Quiénes son los que están agitados? Mire pues, ¿quiénes van a ser agitados? Mire, esta es la pregunta. ¿A quiénes se va a llegar a agitar? ¿A quiénes se va a llegar a sublevar? ¿A quiénes se va a llegar a amotinar? a los gentiles, pero póngame mucha atención. Sin embargo, hay un montón de evangélicos que por ignorancia o por necedad se hacen parte de esas agitaciones, de esas sublevaciones, de esas amotinaciones. Pero inicialmente, hermano, no es para que los cristianos sean parte de esas agitaciones. No es para que, hermano, óigame, no es para que los hermanos empiecen a hacer protestas en ningún país, hermano. Y yo, hermano, cada vez que leo las noticias, yo pues diariamente tengo que asignar un tiempo para leer noticias, hermano, para estar al día de cómo está la situación en el mundo. Pero hay diferentes países en Latinoamérica en donde ya las iglesias están saliendo a protestar. Están saliendo a protestar en contra de los gobiernos. Porque tal vez el gobierno, alguna parte de allá en México, van a aprobar matrimonios homosexuales. Entonces vienen los hermanos y van a protestar para que no los aprueben. Pero esa no es nuestra función, hermano. Nuestra función no es salir a protestar. Nuestra función no es salir a agitar a nadie, ni a sublevar, ni a amotinar a nadie. Eso es para los gentiles. ¿Quién dice la Biblia? ¿En dónde? Salmo capítulo 2 y verso 1. Porque aquí dice, ¿por qué los gentiles, oiga, furiosamente enojados están juntos? Furiosamente enojados. Entonces, hermano, mire pues, podemos hablar de lo que pasó aquí en nuestro país solo como para tomarlo como una referencia. Pero lo que pasó aquí en nuestro país es que buscaron un problema común. Un problema común. ¿Para qué buscaron un problema común? Para que todo el país entonces viera que ese era un problema común. ¿Y qué problema común buscaron, hermano? ¿Qué problema común? La corrupción. Ahora, eso no viene de este año. Eso siempre ha sido así, hermano. Siempre ha sido eso así. Yo recuerdo, ya me desconecté de todo eso que estaba pasando aquí. De vez en cuando miro algo porque no me gusta, porque es manipulado. Pero dicen que el gobierno que venga no va a tener dinero, que las arcas están vacías. Pero yo recuerdo que cuando salió el que estaba antes de este periodo, también decían lo mismo. También decían lo mismo, que las arcas estaban vacías, que habían saqueado, decían lo mismo. Pero lo que hicieron fue que buscaron un problema común para que entonces toda la gente, sin importar religión, sin importar estatus social ni académico, toda la gente se uniera. Ahora, como le decía, esto, hermano, tiene que ser así. Tiene que ser así y cada vez va a ser peor. Hasta que, ¿sabe por qué? Esas agitaciones, sublevaciones, amotinamientos tienen que ser cada vez peor en el mundo. Porque cuando se manifieste el anticristo, entonces la gente lo va a aceptar. Porque él va a ofrecer la solución a todos sus problemas. Y va a tener, va a ir dejando un rastro como para que la gente diga si es verdad, en el país donde ha estado, en el lugar donde ha estado, si ha resuelto problemas. Entonces la gente lo va a aceptar. Porque van a estar cansadas las gentes de tantas agitaciones, de tantas sublevaciones, de tantas amotinaciones. Lo que me llama aquí la atención, hermano, es que eso está dirigido para los gentiles, para los paganos. Y el error entonces de un montón de hermanos, póngame mucha atención en esto, hermano, el error entonces de un montón de hermanos y de pastores de llevar a sus iglesias a manifestar. Estaba leyendo yo en un periódico, hermano, digital, muy famoso en internet, evangélico, y que tienen el nombre protestante algo, en donde alguien de aquí, que vive aquí en Guatemala, escribió un artículo en donde decía que la iglesia evangélica, algo así decía el título, estaba en deuda con la sociedad. Cuando yo empecé a leer el artículo, me llamó la atención que hablaban de pobreza, injusticia social, y no me recuerdo, eran como 3 o 4. Entonces, a mí me llamó la atención porque así como ese autor estaba planteando el problema de Guatemala y que la iglesia evangélica tenía deuda por la existencia de esos problemas, me vino a mi mente, y se lo vuelvo a repetir otra vez más, la teología de la liberación en donde ellos, a través de esa teología, los jesuitas de la Iglesia Católica, crearon todas las guerrillas de Latinoamérica y Europa para levantar a los pueblos en contra de los gobiernos y empezaron a hacer matazón. Por la injusticia social. Entonces hay hermanos ahora y evangélicos que ahora también dicen que la Iglesia evangélica tiene deuda por la injusticia social. ¿Y qué están haciendo entonces? Están introduciendo en la Iglesia evangélica la teología de la liberación, pero así con otro nombre. Teología de misiones le llaman. Pero al final de cuentas es lo mismo. Eso es bien peligroso. Porque lo que quieren hacer entonces es, mire hermano, ni el mundo, ni la sociedad tiene que decirle a la Iglesia cuál es el rumbo que la Iglesia debe seguir. No es el mundo, no es la sociedad, no es el humanismo. Óigame, hermano, no son los problemas sociales los que le van a decir a la verdadera Iglesia en qué se tiene que ocupar la verdadera Iglesia. Quien nos tiene que decir a nosotros en qué nos tenemos que ocupar es la Biblia y el Espíritu Santo. Y nosotros sujetarnos a nuestras autoridades ministeriales, apostólicas, para seguir esa ruta. Pero no es el mundo, no es la sociedad, no es un teólogo, tampoco es una página de noticias evangélicas la que va a decir cuál es el rumbo y en qué se tiene que ocupar la Iglesia. Y ese es el problema que ha estado pasando ahora. Ese es el problema, hermano. Hay países, hermano, en donde a veces hay grupos, óigame, hay grupos de diputados evangélicos que dicen que lo que ellos van a hacer es que van a defender la ley de Dios en algunos países, pero eso es ilógico, no se puede. Cuando la única, el único país donde se podía hacer, y eso ya no es ahora, sino que fue antes, fue en Israel. Ahora ya no, porque ahora ningún país es cristiano, ninguno. Ninguno, hermano, ninguno. Ni Estados Unidos, que hay algunos que dicen que era cristiano, jamás. Si cuando se fundó Estados Unidos, la mayoría de esos padres fundadores, como le llaman ellos, eran masones. Entonces no. No es el mundo, no es la sociedad, no son los teólogos, no son los políticos, no son los problemas sociales los que le tienen que dictar a la Iglesia cuál es el camino que la Iglesia debe seguir. Es la Biblia, es el Espíritu Santo, es la revelación de Dios dada a través de sus apóstoles, que obviamente tiene que estar fundada en la Biblia. Entonces, hay un gran problema, hermano, que las agitaciones, las sublevaciones y las amotinaciones están dirigidas hacia los gentiles, hacia los paganos. El problema es que un montón de hermanos están cayendo en eso y nosotros no debemos participar en eso. En la Biblia, hermano, nunca encontramos que nadie de nuestros hermanos se hizo parte de las amotinaciones. Nunca, hermano, nunca. Pero mire, pues, hay un factor. Hay dos factores que yo luego lo veré en esta Biblia de los obispos. Dos factores que hacen que la gente se agite, que la gente se subleve y que la gente se amotine. Uno es la furia y el otro el enojo. Por eso le decía, buscaron problemas comunes. Entonces, cuando se buscan problemas comunes, lo que hace es enojar a todos sin distinción. Enojar a todos, porque ese enojo, como dice aquí, esa furia, ese enojo va a juntar a la gente. ¿Cómo le digo, verdad? Incluso hubo hermanos que fueron a protestar, supuestamente orando ahí al Parque Central. Y cuando nosotros como Ebenezer dijimos que no íbamos a participar, hubo un montón de algunos hermanos y algunos paganos que hasta nos dijeron hipócritas. ¿Por qué? Porque es para los gentiles, para los paganos, no para los cristianos. Por eso, hermano, yo le pido que cuando a usted, yo le pido, no se deje manipular, no se deje usar, no se deje engañar. Y no sea parte de, ya sea ni en su trabajo, ni en su cuadra, ni en su municipio, ni en su país, en el nombre de Jesús, hermano. Cuando empiecen a querer poner aquí leyes para aprobar el aborto, para aprobar que hombres se casen con hombres, que mujeres se casen con mujeres, y la perversión todavía va más, que esos degenerados puedan adoptar hijos, eso no se va a detener, hermano. No se va a detener porque la Biblia dice que la maldad se va a multiplicar Eso ya está profetizado y no se va a detener. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Como está pasando en otros países, una ley a favor de matrimonios del mismo sexo y del aborto, lo que hace que es que también junta a gente sin distinción. Pero ¿para quién? Que ¿hacia quién, digamos así, están dirigidas? ¿Quiénes son los que se van a manifestar, los que se van a sublevar, los que se van a agitar? Los paganos, los gentiles. Entonces, mire, hermano, si un hermano se mete en esas manifestaciones, eso quiere decir que él es pagano, es gentil todavía. Tal vez recibió al Señor, pero no cambió. Amén. Es como hay cristianos que pueden ser impíos, aunque lleguen a la iglesia, ¿verdad? Como dice la Biblia, que el que no paga es un impío. O los hermanos que tratan mal a sus animales, dice el impío trata mal a sus animales. Entonces hay cristianos que aunque lleguen a la iglesia, son impíos. Entonces, así hay algunos que aunque vayan a la iglesia, son paganos, son gentiles. Porque rápido se les pega el enojo, la ira. Y se juntan para ir a gritar, ir a maltratar a quien se le ponga al frente, hermano. Amén. Ahora mire esto. Aquí la palabra, esta palabra que aquí en la Reina Valera 60 se traduce amotinar o amotinam, también significa ser tumultuoso. Andar metido en el tumulto, donde hay bronca, ahí hay un hermano. Entonces, esta palabra también significa tumultuoso y rabia. ¿Por qué están, como diría aquí, por qué están furiosos? ¿Por qué tienen rabia los paganos? Entonces, hermano, el enojo, la ira es un sentimiento que se, óigame pues, hermano, el enojo, la ira, la furia, la rabia, como dice también ahí, es un sentimiento que se utiliza para manipular fácilmente a las multitudes. Para manipular fácilmente a las multitudes. Le voy a poner un ejemplo. Hermano, y no me vaya a contestar, pero ¿qué ha sentido usted, hermano, si a usted le gusta el fútbol, qué ha sentido cuando injustamente no le han valido o no le han valido goles a la selección o un gol que no era gol, no lo anularon? ¿Cómo se siente usted? Si le gusta el fútbol, enojado, ¿verdad? Entonces yo en broma y en burla decía, ahora hay que salir a protestar en contra de la selección para que se pongan las pilas y empiecen a ganar los partidos, ¿verdad? Porque si no es así, no reacciona la gente. Estar en un tumulto, esta es, amotinan, es estar en un tumulto, oiga, es conspirar, es tramar. O sea, ya se reúnen en lugares ya específicos, solo un grupo, para empezar a planificar, oígame hermano, cómo van a llevar a cabo la agitación, la sublevación y la amotinación. Y aquí son diferentes diccionarios, Concordancia Strong, el DVD, y este otro que es una Strong ampliada. Dice que es estar en conmoción, sentir rabia o tener rabia en contra de alguien. O no estaba enojada la gente. Hermano, había gente que hasta se ponía a llorar en la manifestación. ¿Y usted por qué? ¿Por qué está protestando? Empezaban a llorar. ¿Pero por qué empezaban a llorar? Porque estaban enojados, se sentían frustrados de que no podían hacer nada. Y lo único que podían hacer era protestar. Pero eso está dirigido para los gentiles, para los paganos, no para los cristianos. Sí, hermano. Sí, estaba leyendo yo o escuchando una noticia en donde alguien está explicando que en Estados Unidos cada niño que está naciendo ahorita tiene una, solo al nacer adquiere una deuda, quiero de que algo así como $57,000, solo al nacer. No me recuerdo, pero sí lo oí, hermano. Igual, todos los niños que están naciendo aquí en nuestro país nacen con deuda. ¿Y por qué? Porque como el país está endeudado, a los ciudadanos les toca pagar esas deudas. Y es que a veces si uno le pone mucho sentimiento, uno sí se termina enojando, hermano. Sí, porque se roban mucho dinero. Pero siempre ha sido así. Porque la corrupción de Latinoamérica es consecuencia de la religión que ha tenido dominio sobre Latinoamérica. ¿Y cuál es la religión que ha tenido dominio en Latinoamérica? Entonces, hermano, hay que tener cuidado, porque los sentimientos, cuando hay un sentimiento de enojo, la gente se puede ser manipulable fácilmente. Ahora, alborotos, porque aquí dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Vamos a ver. Es que me voy a ir a este versículo. Mire pues, ahora vámonos al Nuevo Testamento. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Aquí realmente la palabra griega que se utiliza no es nación, sino aquí porque cuando se escribió el Nuevo Testamento no existía el concepto de nación. La palabra griega es porque gentes se levantarán contra gentes o etnias se levantarán contra etnias y reino contra reino. Oiga, habrá terremotos por diversos lugares y habrá hambres y alborotos. Estas cosas principios son de dolores. ¿Cuáles son principios de dolores? Que se levante etnia contra etnia o raza contra raza, reino contra reino, terremotos, hambres y lo número 5 que es alborotos. Y los alborotos, hermano, óigame, hermano, son los 5 tipos de eventos, es uno de los 5 tipos de eventos que va a ocurrir cuando empiecen, óigame, hermano, cuando empiecen los dolores. Y mire cómo dice esta Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Oiga, esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Hermanas, respóndanme por favor, ¿verdad? Por favor. Desde que le empieza a dar los dolores hasta que da a luz, ¿cuánto tiempo es más o menos, hermano? ¿Cuánto tiempo hay de cuántos días o u horas hay, hermanas? ¿Ah? 14 horas. Si es muy largo, 14 horas. ¿Hay alguna hermana más quiere opinar? 2 días, dice la hermana, está cardíaco eso. Pasar con esos dolores 2 días. ¿Alguien más, hermanas? Unas horas, dice la hermana. Pero los dolores, cuando empiezan los dolores, hermanas, cuando empiezan los dolores, ¿son tan fuertes como cuando ya está dando a luz? No, ¿verdad? ¿Sí me está poniendo atención, hermano? Póngame atención, por favor. Cuando empiezan los dolores, ¿son tan fuertes como cuando está dando a luz? No. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son el principio de los dolores. Cuando sean los meros dolores, la situación va a ser cardíaca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Óigame pues, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita están empezando los dolores de alumbramiento. Amén. ¿El alumbramiento de quién? De los que van a ser arrebatados. El alumbramiento de los que van a ser arrebatados. Entonces eso nos está diciendo que ya, hermano, ya está cerca el evento que todos nosotros deberíamos de esperar o estamos esperando, que es el arrebatamiento para irnos con el Señor. Y si no nos vamos, pues de todos modos tenemos que esperarlo, hermano. Porque es, hermano, es lo que todos nosotros hemos creído y esperado. Amén, que el Señor va a venir y se va a llevar a un grupo. Mira, hermano, yo la verdad, yo no me quiero quedar, pero realmente yo me sentiría muy satisfecho de saber de que el Señor vino, ¿verdad? Yo no me quiero quedar, yo me quiero ir. Pero si algún día, de todos modos yo me tengo que quedar, hermano, como ministro, me tengo que quedar por los de esta iglesia que no den la talla para seguirlos pastoreando. Sí, hermano. Sí, así que póngase las pilas, así no hay necesidad de que me quede. Entonces, principio de dolores. Los alborotos solamente son el principio de los dolores. Son el principio. Pero eso no viene de ahorita, hermano. ¿Se recuerda usted de la época de los 60? Donde estaban los hippies y amor y paz. Pero eso viene de hace como 50 años, hermano. Esas amotinaciones. Y los mismos que yo le dije que levantaron la guerrilla en toda Latinoamérica y en África y donde haya guerrilla, son ellos. Son los que crearon y manipularon ese movimiento hippie. Yo se lo digo porque yo lo investigué. Tengo los documentos. Entonces son principios de dolores que ahorita no empezaron. Ya tienen como 50 años de haber empezado. Y que cada vez son más fuertes porque son alrededor del mundo. Ahora mire pues, esta palabra alborotos que está aquí, se traduce del griego taraje, o taraje diría aquí, taraje. Significa agitación, mire, significa ¿qué? Disturbios. Entonces, ¿qué dice la Biblia que va a haber? Disturbios. ¿Y hay disturbios ahora en el mundo? Sí. Ahora, mire pues, hermano. Ciertamente hay disturbios en el mundo, pero mire, donde sí hay problemas serios, serios, serios, es en Israel. Mire, hermano, perdóneme por lo que voy a decir, pero que hayan votado a un presidente aquí en nuestro país, eso no importa nada con cualquier cosa que esté pasando en Israel. Ahí hay que poner atención. Ahí hay que poner atención. Y precisamente, hermano, desde el 15 de septiembre han habido muchos problemas allá en Israel. Los árabes están amotinando ahí y la ONU respalda a todos aquellos que son enemigos de Israel. Y aquí, en nuestro país, también ha metido sus manos y lo que ha pasado es porque ella quiere cambiar y quiere que quede presidente alguien que no quiere la mayoría, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo nada más. La ONU. Entonces, hay disturbios. Disturbios, hermano, donde queman edificios, queman carros, matan gente, hermano. Es una cosa peligrosa. Esa misma palabra, taraque, significa conmoción, significa sedición. ¿Qué es una sedición? En donde la gente ya no le hace caso al gobierno, ni a la policía, ni al ejército. Es peligroso porque se puede desencadenar en eso. Dice problemas, y a mí me llamó la atención esto, mire, porque la concordancia Strong dice que esta palabra que aquí se traduce alborotos, aquí en la Reina Valera 60, traduce alborotos. Strong dice que significa enturbiamiento. Y esta palabra enturbiamiento o enturbiar, según este diccionario, el diccionario libre en inglés, dice que enturbiar significa quitar claridad o transparencia a un líquido poniéndolo turbio. Óigame pues, hermano. Entonces, hay agua limpia. Y entonces, y si tiene, digamos, tierra abajo, lo que hacen es que mueven la tierra y entonces el agua ya no deja ver bien. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa en los países? Yo estoy viendo eso a nivel global, no solo en nuestro país. Le voy a enseñar unos ejemplos. ¿Sabe qué es lo que pasa en los países o en el mundo? Óigame, hermano. Cuando empiezan a haber disturbios, una de las cosas que hacen es que los gobiernos o la ONU o los canales de los canales de televisión o los noticieros, óigame, hermano, enturbian la situación. ¿Sabe para qué enturbian la situación? Para que la gente no pueda ver realmente qué es lo que está pasando, sino que tomen una idea manipulada. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay varios canales de televisión. Y dependiendo del canal de televisión y las noticias de ese canal de televisión, así pintan todos los eventos que pasan aquí en nuestro país. Unos a favor, otros en contra. Otros en contra, otros a favor. La cosa es que cada quien jalando para su qué es ese dicho. ¿Para su qué? ¿Ah? No saben los dichos los hermanos. La cosa es que cada quien jala para donde le conviene y da la noticia como le conviene. ¿Por qué? Óigame, ¿por qué? Porque una de las situaciones que ocurren en los disturbios, en las agitaciones, en los alborotos, en las sediciones, es que enturbia. ¿Amén? Y entonces cuando la cosa está enturbiada, hermano, ya no se puede ver bien qué es lo que está pasando. Ya no se puede ver, no como los muchachos, ah, sos turbio, ¿verdad? No, eso no, hermano. Sino que yo le hablo de enturbiar. O es como o el otro dicho, ¿verdad? Que es una cortina de humo, ¿verdad? Que hay un montón de humo y realmente no se puede ver bien lo que está pasando del otro lado. Es lo mismo cuando hay estos alborotos, agitaciones, disturbios, conmoción, sedición. Hay un enturbiamiento para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando en los países. Ahora, yo tengo mi rema, hermano. El rema que yo tengo es que los únicos, también hay otra gente que aunque no es cristiana, tiene unos criterios bien afinados, hermano. Pero yo tengo mi rema de que algunos de los que realmente pueden entender qué es lo que pasa en el mundo y en su país son los cristianos. Los cristianos que su mente está siendo liberada por la palabra de Dios. Porque entonces tienen un conocimiento de lo que dice la Biblia y a la hora de ver lo que está pasando en los países, empieza a entender cómo realmente es la situación. Cómo realmente es la situación. Por ejemplo, mire, pues, cuando yo leo noticias acerca de Israel, pocas que pasan en los principales noticieros del mundo. Por ejemplo, la semana pasada una noticia que decía más o menos así el titular. Varios o muchos, no sé cómo decía, varios heridos, varios palestinos heridos y cuatro, no decía policías, sino que algo así como agentes heridos a causa de problemas en Israel. Cuando uno lee la noticia así, ¿en dónde está el énfasis? En los palestinos heridos. Ese es el titular, cuando uno lee la noticia, también está manipulada porque dice que los israelitas están provocando a los palestinos. Y eso no es cierto. Entonces los noticieros empiezan a enturbiar los eventos y la situación para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Amén. Entonces nosotros, por eso yo le he dicho, hermano, si mira noticias, no crea todo lo que dicen las noticias. Amén. Sino que discierna en base a la Biblia. Ahora el otro asunto es que nosotros no debemos de caer en el error, hermano, de ser parte ni de los que se amotinan, ni de los que enturbian la situación, ¿verdad? ¿Amén? Ahora mire esto. Este no lo iba a poner, pero mejor sí lo puse. La mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante. Y le podemos cambiar el orden. La mujer simple es insensata. La mujer simple, es insensata, es alborotadora y es ignorante. ¿Quiénes son entonces aquellos cristianos que aunque no son gentiles ni paganos, son engañados para meterse en ese tipo de situaciones? Los simples. Lo simple, si me llama la atención que la Biblia dice la mujer, no por las mujeres, sino porque cuando se habla de la iglesia, la Biblia la describe como una mujer. Entonces hay congregaciones o incluso misiones, óigame, hay incluso misiones simples que se hacen parte de esos alborotos y no saben que están siendo manipulados y utilizados. Por ejemplo, hace unas semanas o algunos meses yo estaba leyendo una noticia, hermano, en donde no sé qué denominación allá en Estados Unidos empezó a pedir que hicieran boicot en contra de Israel. Les dije, estos cuates están en la calle, dije. No puede ser posible que evangélicos pidan boicot en contra de Israel, porque la Biblia dice, orad por la paz de Jerusalén. Y la Biblia dice, bueno, aunque eso era para todos nosotros incluso, ¿verdad? Y también para Israel, que el que los maldiga, ellos van a ser maldecidos. Por eso, hermano, se recuerda que cuando este señor Hugo Chávez dijo una maldición para Israel, y lo dijo él, que desde sus entrañas sacaba esa maldición para Israel, a la semana se enfermó de cáncer. Y ahora está en el infierno, ¿verdad? Por ejemplo, este gobierno que votaron aquí en nuestro país, votó a favor de que Palestina fuera un país. Y mire cómo terminó. Por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los cristianos que son manipulados? Los simples. ¿Por qué? Porque son simples e insensatos, alborotadores e ignorantes. Así que, hermano, si aquí a alguien antes le gustaba ser bochinchero y todavía le dan ganas, hay que liberarlo. O hay que liberarla, de verdad. De verdad, hermano. Hay que liberarlo. Y mire cómo el Señor es de respetuoso. Amén. ¿Se recuerda usted que en los discípulos de Jesús había un alborotador? ¿Quién era? ¿Quién era el alborotador que estaba entre los discípulos de Jesús? ¿Ah? Se llamaba Simón el Celote. Los celotes eran un partido político casi guerrillero. Entonces yo me imagino que cuando estaba el discipulado, llegaba Simón vestido de, no sé qué color, le iba a decir un color, ¿verdad? Y Jesús lo mantuvo ahí en su grupo. Pero si usted lee, cada vez que se menciona la lista de todos los apóstoles, el último siempre es Judas. Siempre. Y el que está antes era ese Simón. No avanzó. Siempre andaba así. Siempre andaba de último. No avanzaba espiritualmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un discípulo y un apóstol, óigame, no quiso dejar sus rollos políticos. Entonces en las iglesias hay hermanos que no quieren dejar sus rollos políticos. Y esa es una de las cosas que el Señor les pide, que abandonen. Amén. Amén, hermanos. Así que, no, hermano, no nos prestemos a eso. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermano. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y nuestro rey, aunque en Guatemala no hay reyes, pero nosotros no dependemos de ningún gobierno. Nosotros dependemos de Dios. Y Dios no es el que nos ayuda para seguir adelante. Amén. Amén, hermano. Entonces ahí está la mujer, ¿verdad? La mujer que es necia, además es simple, insensata, alborotadora, ignorante, es necia, es libertina, ¿verdad? Es turbulenta. Cardíaco, ¿verdad? Cardíaco tener una mujer así. Es loca también. Como dice aquí, yo solo voy a repetir, es estúpida y tonta. Solo lo estoy repitiendo. Le gusta hacer ruido, es bulliciosa, ladra, murmura. Así dice aquí, mire, murmura. Tenga cuidado con los murmuradores, hermano. No, es que yo porque tengo confianza se lo digo. Ah, tenga cuidado porque cuando se enoje con usted, lo va a morder. Llora en voz alta, siempre se vive lamentando, tiene rabia, es tumultuoso, clamoroso, está en el alboroto. Cuando dice que es ignorante, es simple, arrogante. Ahora, aquí traje yo tres listas en donde yo quiero que usted mire, hermano, cómo esta situación no es local, sino que es mundial. No sé si logra ver bien ahí. Sí, mira allá arriba. ¿Qué dice aquí? La llamada primavera árabe. Y vamos a ver si me logro explicar bien y si yo entendí bien también, ¿verdad? Mire pues, desde el año 2014 creo que fue, o 2010. Lo voy a buscar aquí. Aquí tenía el dato, hermano. Solo permítame. Allá en Medio Oriente, le voy a decir, ahorita le voy a decir la fecha, pero allá en Medio Oriente empezó un movimiento en donde estaban sublevando a la ciudadanía. Cualquier parecido no es pura coincidencia, en donde estaban sublevando a la ciudadanía para votar a los gobiernos que estaban en ese momento. En algunos países lo lograron hacer, en otros no. En uno de los países donde no lo lograron hacer es en Siria, y es donde están óigame pues, hermano, porque usted va a entender esto. Ese uno donde no pudieron hacerlo fue en Siria. Y entonces hay guerra interna en Siria. Y de Siria, óigame, supuestamente de Siria es de donde están saliendo ese montón de refugiados que están llegando a Europa. ¿Por qué? Porque quisieron tronarse al presidente. El presidente no se dejó y lo dejaron metido en una guerra. Ahora están llegando a México, Estados Unidos, allá en Sudamérica dicen que los van a recibir. Pero óigame, hermano bendito, lo que están haciendo es que están expandiendo el Islam a todo el mundo. Hay algunos que dicen que hay, y el Islam musulmán, de verdad, que hay unos que son pacíficos y unos que son violentos. Cuando uno lee el Corán, que yo he leído algunas partes, solo lo que me interesa, allí dice que ellos tienen que matar. Entonces, si ellos, cada vez que ellos se vuelven más fieles a su religión, ¿qué van a hacer? Matar. ¿Por qué? Porque el Corán mismo se los pide. Entonces, lo que va a pasar, hermano, es que se va a regar en el mundo el Islam y va a ser como en la Inquisición, ¿verdad? Usted no, mire, lo que está pasando ahí en esos países musulmanes es malo, hermano. La verdad es malo, pero fue muchísimo peor con la Iglesia Católica. Bueno, fue a partir del 2010. Ese era el dato que le quería dar. Entonces, a partir de 2010, a partir del 2010, países de este lado del charco, ¿verdad? Y de Europa, empezaron a promover a grupos sociales para que empezara a amotinar a la demás gente en contra de los gobiernos de esos países. En algunos lugares sí pudieron, en otros no. Y una herramienta, que fue efectiva para coordinar a la gente fueron las redes sociales. Yo recuerdo, hermano, que hace como 10 años, no sé si se recuerda, hermano, cuando le quise, fue la última vez que intentaron subirle del precio al pasaje. ¿No se recuerda usted? Hace como 10 o 12 años, cuando ya existían teléfonos celulares. Allá en la zona 1, hermano, se armó un relajo, hermano. Entonces llegaban los antimotines, supóngase que los antimotines iban a pasar por aquí. Alguien les decía, mucha, tengan cuidado, ahí van los motines. Y agarraban para allá los que estaban manifestando. No los podían agarrar. Así es ahora, hermano. Así es ahora. Entonces, lo que empezaron a hacer fue, incluso, óigame, hermano, incluso les dan armas. Por ejemplo, yo he visto fotos en donde, por ejemplo, dice el Estado Islámico va a tal país, y cuando miro, hermano, una fila de carros Toyota nuevos. ¿Quién les dio el dinero? ¿Y por qué la Toyota les vende? Si sabe que son terroristas. Es como, por ejemplo, cuando estaba la Guerra Fría, ¿verdad? Estados Unidos contra la Unión Soviética. Pero en la Unión Soviética vendían Pepsi-Cola. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver a las señales de quienes están detrás de todo ese rollo. Entonces, empezaron a cambiarle la filosofía a la gente. Incluso darles armas, incluso armas de fuego o internet, computadora, lo que sea, para empezar a enojar a la gente en contra del país. Yo no estoy diciendo que esos gobiernos eran buenos, yo no lo sé. Si yo, gracias a Dios, no vivo ahí. Pero el rollo es de que entonces la situación es manipulada. Empezó por Sahara Occidental. Yo cuando miraba las fotos, hermano, era la parte de abajo, a la parte superior de África, Egipto. Y se empezó a regar así como fuego en toda esa parte de África, hermano. La supuestamente primavera árabe. ¿Y para qué era la primavera árabe? Para que la democracia llegara a esos países. Y no se pudo. Esos países ahora están peor que antes de que llegara la supuesta primavera árabe. Antes de la primavera árabe estaban mal, ahora están peor. Entonces, en Túnez, las manifestaciones, los alborotos, las amotinaciones, los disturbios, las sublevaciones, lograron votar al presidente. En algunos casos era presidente, en otros casos eran reyes. En Argelia fueron protestas, disturbios, sublevaciones, amotinaciones mayores. En Jordania obligaron a que hubiera cambios en el gobierno. En Mauritania fueron protestas menores. En Sudán fueron protestas menores. En Omán hicieron que el gobierno cambiara algunas cosas. Pero el evangelio no se puede predicar en esos lados. Así es falso todo eso. Agarran un hermano allá y lo meten preso. Y si las noticias, si no se enteran de las noticias, los matan. Por eso cuando usted lea incluso noticias y dice que hay cristianos que lo están persiguiendo, tenga cuidado, porque a veces no son cristianos, a veces son católicos. Ellos no son cristianos. Omán lograron hacer, pero son protestas así, hermano, que matan gente allá, aquí. Por eso era que decían, entre comillas, ¿verdad?, que nuestro país le había dado un ejemplo al mundo, porque no se había disparado ni un cascarazo, ¿verdad? Y habían quitado a porque en esos otros países, ahí sí, hermano, ahí sí quemaban, botaban, ahí sí. Entonces, aquí dice Sudán, protestas menores. Omán, cambios en el gobierno. Arabia Saudita, protestas menores, o sea, protestas, manifestaciones, todo ese relajo, ¿verdad? En Egipto, lograron quitar al presidente. En Siria, que ese presidente no se dejó y no pudieron, y todavía hay negociaciones de Estados Unidos y algunos países de Europa para quitarlo, y que siguen insistiendo a la gente, que se tiene, que la única forma de quitarlo es que la gente se levante. Mire hasta dónde llega la maldad de la gente, hermano. Ahí hay guerra. Y la gente que usted mira las noticias supuestamente viene de este país y está llegando a Europa, pero lo que están haciendo es que están expandiendo el Islam. Yemen también votaron al gobierno. Djibouti, Irak fueron Djibouti menores. En Irak, protestas mayores. En Somalia, menores. En Bahrein, mayores. En Libia, votaron al gobierno. En Kuwait hicieron cambios en el gobierno. En Marruecos fueron protestas mayores. En Guatelinda también se votaron aquel, ¿verdad? Es lo mismo. Yo para que usted se dé cuenta que no es aquí, eso viene de todas partes del mundo. En Honduras, cuando vieron lo que pasó aquí, nosotros también podemos, y ya están haciendo. En Venezuela hay protestas. Hay protestas. En Ecuador también, pero allá sí son gruesas también. No como allá en África, en Oriente Medio, pero sí son. En México también, después de que mataron a aquellos estudiantes o los desaparecieron. En Brasil también, por la corrupción. En Chile también, ahí por los cambios cuando querían privatizar la educación también. En otras partes del mundo también hubo, en Estados Unidos hace algunos años, el movimiento Occupy, cuando empezaron a protestar, pero era un montón de gente, hermano. En Tokio, en Grecia, también en contra de la Unión Europea. En España, también en contra del gobierno. En Finlandia, también en contra del gobierno. En Cataluña, porque se quieren separar de España. La cosa es que, es lo que dice aquí la Biblia. ¿Dónde estamos? Aquí. Comienzo de los dolores de parto. Así que consagrémonos, hermanos, padres de familia, aunque sea por miedo a lo que les pueda pasar a sus hijos, conságrense ustedes, hombre. Porque si usted no se va y sus hijos son pequeños, ellos también se quedan a la gran tribulación. ¿Quiere usted tener una idea más o menos cómo va a ser la persecución que entró contra los cristianos? Yo le invito a que mire una película que se llama La Lista de Schindler. Mírela. Y ahí le va a dar una idea de más o menos qué le va a pasar a los cristianos que se queden. Más o menos, porque va a ser peor todavía. Me contaba un hermano de que cuando salió esa película en el cine, los judíos que habían vivido eso dijeron de que la película era muy tranquila para lo que realmente habían pasado. Ahora volvamos a la Biblia. Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. A mí me llama la atención estas enfermedades porque significan, digamos así, los problemas, las enfermedades sociales, que entonces hacen que hayan grupos sociales que se levanten en amotinaciones. Paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Oiga esto. Porque, oiga, un ángel, descendía de tiempo en tiempo el estanque y agitaba. Y esta palabra agitar, que está aquí, mire, esta palabra agitaba, es la misma que se utiliza aquí, mire, en alborotos. Taraque o taraje. Taraje sería, taraje, es la misma. Entonces, y aquí dice, aquí cuando la utiliza la Biblia dice, habrá hambres y tarajes. Y aquí dice que venía un ángel y lo que hacía era que taraje el agua. Y cuando nosotros leemos la Biblia en Apocalipsis, las aguas representan a multitud de personas. Entonces, espiritualmente, hay temas, digámosles, sociales que hacen que la gente se levante. Pero, ¿qué es lo espiritual que está detrás de eso? Ángeles caídos. O como platicábamos alguna vez, gibores de parte de las tinieblas, que son los que están, ellos no lo saben, pero ellos solamente están cumpliendo lo que dice la Biblia, al amotinar, alborotar a la gente. Entonces, hay lo que inicia todo eso, hermano, es espiritual. Ahora, este ángel que descendía aquí no podía ser un ángel verdadero, porque Jesús estaba sobre la tierra. Y la Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer. Entonces no podía ser posible que Jesús estaba predicando y por otro lado un ángel haciendo la competencia a lo que Jesús estaba haciendo. Entonces ese ángel seguramente no era un ángel de Dios, sino que era un ángel caído. ¿Y qué venía a hacer aquí a la tierra ese ángel? A agitar a las aguas. ¿Qué hacen ahora? Empiezan a agitar a la gente, a las personas. Entonces es un problema con una raíz espiritual. Amén. Amén, hermano. No crea, ay, no, hermano, es que tiene razón, qué desgracia de ser. Pues no va a cambiar, hermano, no va a cambiar. Y si mis sospechas se cumplen, lo que viene va a ser peor todavía, peor, hermano. Entonces, y van a haber más rollos todavía, pero es porque es algo espiritual de parte de las tinieblas que está agitando a la gente. ¿Por qué lo está agitando? Porque la Biblia dice de que tienen que haber alborotos antes de que venga el Señor. Ahora mire esto. Yo quiero mostrarle, aquí ya le estoy diciendo cómo es que espiritualmente las tinieblas están influyendo en esas cosas. Amén. Amén, hermano. Ya le expliqué cómo las tinieblas están influyendo en estas cosas. Porque hay ángeles caídos, potestades del enemigo, que están sembrando odio, enojo, rencor en el corazón de las gentes. Entonces los amotinan. Amén, hermano. Amén. Ahora veámoslo desde el punto de vista terrenal. ¿Quiénes terrenalmente son los que están provocando esas cosas? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, esto es Mateo 26:1, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Verso 3. Entonces, oiga, los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, ¿cuál es una de las motivaciones que dan inicio a los alborotos? Problemas religiosos. ¿Está escuchando, hermano? Problemas religiosos. Aquí eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Yo no sé cuántas personas componían el Sanedrín, pero digamos que por todos habían unas 100 personas, por todos estos principales sacerdotes, escribas y ancianos, o unas 200, o 500, pues. 500, con que ahí hubieran tal vez unos 6 millones de personas, un puchito, dirigiendo cómo iba a estar todo el rollo, oígame hermano, cómo iba a estar todas las amotinaciones, ¿para qué? Para prender a Jesús y matarlo. Pero la raíz del problema no fue el pueblo. Bueno, la raíz del problema es espiritual, ya se lo acabo de mostrar. Pero terrenalmente la raíz del problema, el motor del problema, eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Pero estaban buscando el momento adecuado. El momento adecuado. Dijo, ahorita no muchachos por la fiesta, pero en este momento lo vamos a hacer y entonces vamos a tener éxito. Así pasó aquí y así pasa en otras partes del mundo. Esto fue cuando lo estaban craneando, cuando estaban, como dice aquí, mire hermano, como dice aquí, ¿dónde está Dios mío? Como dice aquí, ¿dónde? Como dice aquí, como cuando estaban conspirando, cuando estaban tramando y conspirando cómo lo iban a hacer, es aquí. En Mateo 26:1, aquí estaban conspirando, aquí estaban tramando, oiga, aquí estaban planificando cómo lo iban a hacer. Amén. Ahora, ya no es Mateo 26, sino que es Mateo 27:15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás, ¿verdad? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Póngame mucha atención aquí. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahora mire el verso 20. Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos, oiga, ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que Jesús fuera muerto. ¿Quiénes lo planificaron? Principales sacerdotes, escribas y los ancianos. Ellos lo planificaron. Amén. ¿Y quiénes fueron los que dieron el estartazo para que la gente empezara a pedir a que Jesús lo mataran y empezara a armar alboroto en el país? Los sacerdotes y los ancianos. Ya no estaban los escribas. ¿Qué fue lo que hicieron los sacerdotes y los escribas cuando empezaron a poner en marcha su plan? ¿Persuadieron a quién? ¿A quién persuadieron? ¿A quién? ¿A los más eruditos? ¿A los más estudiados? ¿No? ¿A la multitud? Dijeron, miren muchacha, a Barrabás, ¿para qué queremos a ese Jesús? No, es que no, pero Barrabás, muchacha, porque ese Jesús, lo que va a hacer es que venga Roma a matarnos a todos. Entonces mejor pidamos a Barrabás. Todo esto empezaron a pedir todos. Barrabás, Barrabás. ¿Pero quién empezó? ¿Quién empezó? Los sacerdotes y los ancianos. Entonces ahí, hermano, es donde nos damos cuenta cómo un puchito planifica cómo quiere que vaya toda la situación y buscan el momento adecuado y empiezan a manipular a la gente. Y noticias y todo, hermano. Y todo. Y respondió el gobernador y dijo, ¿a cuál de los dos quieren? Aquí está cuando los incitan, ¿verdad? Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos, ¿quién es ellos? El pueblo. ¿A quién pidió el pueblo? ¿A quién pidió el pueblo? A Barrabás. Pero ¿quiénes fueron los que los persuadieron? Los sacerdotes y los ancianos. A Barrabás, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Oiga, todos le dijeron, sea crucificado. ¿Fue eso una manifestación espontánea? No, fue planificada, fue dirigida. Sabían qué pasos tenían que seguir hasta que mataran a Jesús. Lo mismo sigue pasando ahora. Lo mismo. Mira aquí, otra vez. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Oiga. Y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si se los digo, no creerán. Y también, si les pregunto, no me van a responder, ni me van a soltar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El poder de Dios, dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Realmente este verso tenía que estar antes de estos dos. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes son los que están manipulando la situación? Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Entonces, cuando usted le digan que cualquier rollo en esos países es espontáneo, hermano, hay que ser de primero primaria para creérselo. No es cierto. Mire aquí. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, ¿quién? ¿De quién están hablando? De Pablo. Mire, pues entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, los que estaban con Pablo eran judíos, porque por eso se habían purificado, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaban, oiga, para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, oiga, cuando los judíos vieron a Pablo en el templo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? ¿Sí está leyendo? ¿Qué hicieron? Alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. ¿Era eso verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira? Eso era mentira. Eso era mentira, hermano. Es mentira. O sea, lo que empiezan, por eso le decía yo aquí, que una de las cosas que hacen es empiezan a enturbiar la situación para que la gente no logre ver lo que realmente está pasando o lo que realmente están haciendo o quieren hacer. Enturbian la situación. ¿Cómo? Manipulando las cosas. ¿Cómo? Con mentiras, como están haciendo estos. Y dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pero óigame, eso era mentira. Lo que pasa es que estos judíos, cuando vieron a Pablo en Asia, tal vez había algunos que no eran israelitas. Y cuando lo vieron a él en el templo, pensaron que esos que no eran israelitas estaban en el templo. Lo que pasó, estaban suponiendo. Es que yo supongo, dicen algunos, ¿eh? Yo supongo que lo que pasó fue que así, que la R1 y la R2 y la R3, no, pues, ¿estás seguro? No, yo estoy suponiendo. No hay que suponer. Eso es lo que hicieron ellos. Ellos suponieron algo, hicieron una suposición, no un supositorio, ¿verdad? Una suposición y estaban equivocados. Amén. Y estaban equivocados. Oiga, aquí lo dice la Biblia. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pero miren lo que pasó. Unos judíos, dice el verso 27, en el verso 30, así que toda la ciudad, óigame hermano, por favor, toda la ciudad, ¿qué le pasó a la ciudad? Se conmovió y se agolpó el pueblo. ¿Pero quiénes empezaron? Un puchitío. ¿Y qué empezaron a decir? Mentiras para manipular a la gente. Y entonces toda la ciudad se conmovió y se golpeó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos, ¿qué? Matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía de que toda la ciudad estaba, ¿qué? Alborotada, hermano. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de qué, de golpear a Pablo. Mire, hermano, eso va a pasar en la gran tribulación, en contra de los cristianos. Ahí hay un evangélico y todos a matarlo a golpes. Y cuando llegue la policía, ¿usted qué quiere que a defender? Al bote de una vez. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la, oiga hermano, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, ni sabían qué había pasado. Solo hay que ir a gritar, vamos a gritar, hay que quemar, vamos a quemar. ¿Y por qué? Porque así están diciendo, vamos. Sí. Eso es lo que está pasando aquí, ¿o no? Unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por dos soldados. Hermano, Pablo iba desmayado, hermano, a causa de la violencia de multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¿Tenía la razón el pueblo, sí o no? ¿Me está escuchando? Se lo voy a preguntar otra vez. ¿Tenía la razón el pueblo, sí o no? No. Porque unos pocos habían empezado eso. Es peligroso eso. Entonces aquí, estos primeros, hasta aquí, hasta Lucas 22, 26, ¿cuál era el motivo para empezar a manipular a las multitudes? Motivo religioso. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Motivo religioso. ¿Por qué se empiezan a amotinar las gentes? Por motivos religiosos. Para defender su falsa religión. Porque en este momento era en contra de Jesús. El judaísmo estaba quedando caducado. Jesús traía lo verdadero. Entonces, en los países, en los pueblos, una de las razones de amotinar a la gente es para defender falsas religiones, porque los cristianos nunca nos hemos levantado en manifestación para defender el evangelio, sino que al contrario, la historia nos demuestra que han sido o hemos sido asesinados en el pasado. Número dos, ¿cuál otra razón es la por que amotinan a la gente? Por ignorancia. Porque unos suponen una cosa, miran mal y empiezan a manipular a la gente. Número tres, ¿por qué empiezan a manipular a las multitudes? Mire, hermano, por dinero. Aquí se lo voy a mostrar. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué quiere decir eso? Que daba bastante ganancia. ¿Cuánto ganaba Demetrio con sus templos? Un montón de dinero. Entonces ahí hay una razón económica. Cuando hay grupos que miran que la situación está mala y pueden empezar a perder sus intereses o sus fichas, empiezan a manipular a la mara. Ahí sí que a la mara, ¿verdad? ¿Quién lo dice? La Biblia. Yo no estoy diciendo nada. La Biblia lo dice. Aquí está. Hechos 19:24. A los cuales reunidos, hasta una reunión hizo, ¿verdad? Mire, mucha, a tal hora, el viernes a las 12 de la noche hay reunión. Así meros, con cosas feas, ¿verdad? A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, oiga, aquí ya empezó a manipular la cosa, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra qué? ¿Nuestra qué? ¿Solo para pasar el día? No, su riqueza, se hacían ricos a través de eso. Y yo en el nombre de Jesús reprendo la idea de que yo estoy diciendo que los ricos por aquí, los ricos por allá, reprendo en el nombre de Jesús esa idea. Porque mucha gente es pobre porque no le gusta trabajar. Son haraganes, son malos trabajadores, son negligentes. Por eso es que están así. Entonces yo reprendo esa idea. Yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque los que tienen esas ideas, que los ricos por allá, son peores todavía, hermano. Son peores. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cualquier parecido no es pura coincidencia. Y comience a ser destruida, ¿dónde voy? La majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hermano, cualquier parecido no es pura coincidencia. Cuando oyeron estas cosas se llenaron, mira, pues se recuerda, yo una vez le conté, yo estaba leyendo un libro acerca de la historia de la iglesia evangélica aquí en Guatemala. Vino un hermano de Europa a vender Biblias, se llamaba Federico Crow. Cuando la religión pagana se enteró de que estaba vendiendo Biblias, óigame hermano, obligó al gobierno de que emitiera, no sé si leyes o no sé, pero eran prohibiciones para que no se vendiera la Biblia. Entonces, cuando a ese hermano lo empezaron a presionar, dejó de vender la Biblia, la empezó a alquilar. Alquilaba las Biblias. Cuando Babilonia se enteró de que estaba alquilando las Biblias, presionó al gobierno para que tampoco se alquilaran las Biblias. Entonces vino el hermano, las empezó a regalar. Cuando Babilonia se enteró, hicieron que ese presidente Rafael Cabrera, que ni sabía leer ni escribir, sacara a ese hermano de Guatemala, y lo sacaron. Y le dijeron que si no lo hacía, iban a dejar de hacer sus reuniones e iban a incitar a todo el país para que lo echara. Entonces el otro no sabía leer ni escribir, pero no era baboso, ¿verdad? Entonces dijo, aquí mejor saco a este y yo sigo. Y lo sacó. Entonces hay razones de dinero y religiosas. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Oiga hermano, ¿con quién empezó todo? Con Demetrio. ¿Alguien que se llama Demetrio, hermano? ¿Le vamos a cambiar nombre de una vez? ¿No? Entonces vino ya después en el verso 29, y la ciudad, oiga hermano, la ciudad, hermano, me está oyendo, la ciudad, ¿cómo se enteró la ciudad? Saber cómo era el Twitter de hace dos mil años, ¿verdad? La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. ¡Óigame! ¿Qué hicieron? Armémonos nosotros también, muchachos, y nos vamos a defender. ¡No! ¡No! Se quedaron adentro. Ni a favor ni en contra, se queda. Entonces vamos a ir a hacer manifestaciones nosotros también en contra de los que están en contra de nosotros. No, no, no. Se quedaron adentro. Hermano, ¿me está escuchando? No le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Hermano, pero había, mire, ¿por qué quería ir Pablo al teatro? Porque habían agarrado a Gallo y a Aristarco. Y los estaban matando. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Porque la concurrencia, ¿cómo estaba la concurrencia? Estaba bien enterada la concurrencia. sabía bien, bien lo que estaba pasando en la concurrencia. Hermanos, hermano, hermano, la concurrencia estaba bien enterada. ¿Sí o no? Contésteme pues, por eso le digo que cocodrilo que está a la par suya, porque yo le pregunto y no me contesta. ¿Estaba bien enterada la concurrencia de qué estaba pasando? ¿Sí o no? No. ¿Cómo estaban? Confusos. Y los más no sabían por qué se habían reunido. La mayoría no sabía. Sí, estaban gritando. ¿Y qué pasó? Pues vamos a gritar, decía, y empezaban a gritar. Pero ¿cuál era el origen? Hermano, ¿quién había empezado todo? Demetrio. ¿Por qué empezó Demetrio todo? Por dinero. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, pero era cristiano en su fe. Amén. Cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi 2 horas grandes diana a los efesios. ¿Qué fue lo que los unió? Su religión. Ahí qué edad ni nada. Lo que los unió fue la religión. Fue un problema común, como le decía al principio. Entonces ahí vemos muchas cosas. Religión, dinero, que la gente ni sabe por qué está ahí. Mire este otro. Ya voy a ir terminando, no se preocupe. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica. Mire, este me dio risa a mí. Mire pues, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Oiga. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Ahí hay un montón de gente otra vez. ¿Qué querían hacer? Ofrecerle sacrificio a Pablo y a quién. Y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Hermano, ¿qué pasa ahora cuando algún predicador o un cantante, hermano, lo están idolatrando? Hasta más se pone para que lo idolatren. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? No les dijo. Se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de esas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se... Bueno, ahí le dicen un montón de cosas. Pero no... Verso 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Y qué pasó después? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Primero lo querían idolatrar y después lo terminaron matando, según ellos. Mire cómo es la gente de manipulable, hermano. Al chilazo se manipula a la gente. ¿Pero quiénes son el blanco? Los gentiles, los paganos. Los cristianos no, hermano. En el nombre de Jesús. Aquí hay otro. Luego fue de día y hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mira esto. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, dicen algunos hermanos, ¿verdad? Fue Cesarea. Y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. ¿Se da cuenta cómo todo es una intriga todo eso? Porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Una arenga, hermano, es dar una plática populista para enojar a la gente. Y que la gente haga entonces lo que el que está arengando quieren que haga. ¿Quién estaba manipulando aquí? Herodes. Y con este voy a terminar. Para que nosotros veamos cómo nuestro Señor Jesucristo no es parte de esas cosas. Óigame pues, óigame hermano, aunque vayan cristianos supuestamente a orar al Parque Central, allí no está involucrado Jesús. Mire pues, y tomó Jesús aquellos panes, y si sube por favor el teclado de una vez, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, ¿qué dijo la gente cuando vio que Jesús multiplicaba panes? Este es muchacho. Pero no esperaban al Mesías, porque la profecía dice que antes de que el Señor venga iba a venir Elías. Entonces ellos no estaban esperando al Mesías, ellos decían: este es el profeta. Se empezaron a coordinar para poner a Jesús como rey de Israel. Pero cuando Jesús entendió lo que la multitud quería hacer, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermano? Lea aquí, mire. ¿Qué hizo Jesús? Mire. Ah, es que no se mira, ¿verdad? Ah, sí, pues. Gracias, mija. ¿Qué hizo Jesús? Se retiró. ¿Qué hizo Jesús? Se retiró, hermano, entendámoslo, en el nombre de Jesús, se retiró. Ahí viene el bulto, yo me voy. Y se fue. Hermano, en el nombre de Jesús. Jesús no es parte de esas cosas, el verdadero Jesús. El Jesús de la Biblia, el que vino del cielo, nació, murió y resucitó, no es parte de esas cosas. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? El chamuco, otra vez. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Amén, hermano. Ahora usted ya sabe cómo está, no, pero sí sabe cómo es la situación. Y usted no se va a dejar ni manipular ni contaminar. Amén, hermanos. Amén. Y cuando, mire pues, cuando cada vez se alborote más eso, quiere decir que ya están aumentando los dolores, quiere decir que ya va a haber parto, y quiere decir que ya nos vamos. Padre, en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios, hermano. Mire, hermano, si aquí, solo baje su voz un momento, hermano. Si aquí hay hermanos que se dejaron contaminar de enojo, de odio, de ira, de rabia, cuando empezaron a ver todo eso que estuvo pasando, yo le pido, hermano, que le pida al Señor que le limpie su corazón. Pídale al Señor que le limpie su corazón, porque ya vimos con la Biblia que no es para nosotros eso, es para los gentiles, es para los paganos. Y así como lo hicieron los discípulos en el libro de los Hechos, y así como lo hizo Jesús, tenemos que apartarnos. Si alguien, hermano, incluso todavía se siente frustrado, enojado, pídale al Señor que le limpie su corazón, hermano. Pídale al Señor que le limpie su corazón y que mejor sea Dios el que le llene su corazón del Espíritu Santo, de su presencia, de la palabra de Dios, de la paz de Dios, para sacar todo enojo, toda ira, en el nombre de Jesús. Porque todo eso que está pasando solo es un aviso para nosotros, solo es un aviso. Ya están los dolores de parto, ya va a ser el parto, ya nos vamos a ir. Padre, en el nombre de Jesús, ahora sí, hermano, levante su oración. Como le decía, si ha sido contaminado, pídale al Señor que le limpie su corazón. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, limpia los corazones. Limpia los corazones, Señor, limpia las mentes que fueron contaminados, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia las mentes, limpia los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia los pensamientos de aquellos hermanos, Señor, que fueron agobiados, Señor, por el alboroto, por el enturbiamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia el corazón, la mente, el criterio de cada uno, Señor, y enséñanos tú, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Enséñanos tú, Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos. Guarda el corazón de cada uno de mis hermanos benditos, que somos hijos tuyos, somos tu pueblo, nosotros no somos paganos, nosotros no somos gentiles en cuanto a la fe.